Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Llegas a una fiesta, está llena de personalidades, artistas, personas muy conocedoras de la política y del arte que te intimidan. No conoces a nadie. Todo mundo está muy arreglado y elegante, la decoración está preciosa y la comida promete estar muy buena. ¿Maravilloso, no? Pues no. Resulta que para la mayoría de las personas esto es una verdadera pesadilla. Surge una contracción en el estómago al ver que todo mundo parece conocerse entre sí, que hablan, comentan y se ríen mientras que tú estás solo, pegado a la pared y sin conocer a nadie. ¿Estás seguro de que alguna secretaria se equivocó al meter tu nombre en la lista de invitados y te preguntas qué diablos hago aquí? De pronto sientes el imperioso deseo de salir huyendo o bien matar a tu pareja, quien saluda a todo mundo, o amigo a quien te haya convencido de asistir. Sin embargo, tu orgullo no te lo permite. ¿Te parece exagerado? Quizá, si es que eres de las pocas personas a las que no les intimida las reuniones con más de 4 o 6 personas. Sin embargo, los estudios muestran que el 90% de la gente sufre de fobia a socializar, así que de alguna manera tranquiliza el saber que no estás solo. Si lo anterior resuena contigo, no te preocupes. Compartes este sentimiento con más gente de la que te imaginas. Y el inconveniente, quizá, de no asistir a este tipo de reuniones es que pierdes grandes oportunidades de conocer a otras personas, relacionarte y enriquecer tu vida. Poder conversar con todo mundo y no sentirse intimidado al entrar a una reunión llena de gente desconocida que departe y comparte es un arte que se aprende, que todos podemos aprender. Aquí algunos consejos de Janet Martinet en su libro El arte de socializar. El primer paso es ser consciente de que al estirar un poco la liga fuera de tu zona de confort es una manera de crecer. 2. Respira hondo y relájate. Recuerda que en realidad todo mundo está demasiado preocupado por sí mismo, por lo que es muy probable que nadie esté pendiente de ti. 3. Aparenta. Esta es la clave. Se trata de pasarla bien y divertirse. Actúa como la persona más tranquila del mundo, como si estuvieras en total control de la situación. Verás que funciona. En esos primeros minutos, lo importante es lo que proyectes, no lo que sientes. Así que puedes recurrir a esta técnica. Imagina. Al entrar al salón, imagínate que todo mundo, excepto tú, está en ropa interior. La gente se preguntará por qué tienes esa sonrisa socarrón en la cara. ¿Te acuerdas de cuando éramos chicos? Que contábamos historias de terror para asustar a los amigos y al final de la noche los asustados éramos nosotros. Así que solo aparenta ser el más contento, confiado y seguro de ti mismo, aunque sea por 10 minutos. Notarás que te vas a sentir totalmente dueño de la situación. Además, te sorprenderás de la respuesta de la gente. Ten en cuenta que a nadie le gusta relacionarse con una persona insegura. Así es que respira hondo y recurre a tus dotes histriónicas. Verás que al cabo de un rato tu actitud ya no es una actuación. Y de hecho, comienzas a disfrutar la velada. 4. Detecta un grupo más o menos grande e incorpórate a él. Observa a las distintas personas. En general, entre más grande sea el grupo, mejores son las opciones y las probabilidades de que se hagan silencios mortales se disminuyen. Decide con quién te identificas más y escoge una buena frase de entrada. Con estas tácticas no se propone la falsedad, simplemente sirven para salir de esos momentos en los cuales nos sentimos intimidados y en cierta medida nos ayudan a superarlos. Con el tiempo he aprendido que de todas las personas, hasta las que en apariencia parecen aburridas, aprendemos algo. Incluso de ellas es de las que más sorpresas te llevas. Tengamos en cuenta también de que en este país puede que no funcionen muchas cosas. Sin embargo, algo que siempre funciona y valoramos son las relaciones. Nunca sabes quién o en qué momento hará ese comentario que te hacía falta escuchar o ese dato que te servirá en tu vida personal o profesional. Así que te invito a salirte de tu zona de confort, a abrir tu mente y decir sí asisto a esos eventos en que no conoces a nadie. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.